todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. ONU. Durante su reciente participación en el Foro Económico Mundial, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señaló que el mundo enfrenta el desafío de impulsar un crecimiento económico más verde e inclusivo en la Agenda de Desarrollo Global post-2015. Asimismo, consideró que las acciones para combatir el cambio climático y el desarrollo sustentable deben ser dos caras de una misma moneda. En ese sentido, recomendó la adopción de modelos económicos orientados a la baja emisión de carbono. Citando un último reporte ambiental, Ban Ki-moon afirmó que los seres humanos debemos afrontar el problema del cambio climático con acciones decisivas hoy. México. La Comisión Permanente del Congreso solicitó al presidente Enrique Peña Nieto instruya al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, a iniciar un proceso de consulta a los pueblos indígenas. Esto con el fin de elaborar una propuesta integral que permita el desarrollo económico de estos pueblos con respecto a sus lenguas, usos, costumbres y sistemas normativos internos. Dicho pedido se dio durante la sesión del 21 de enero, que culminó con la suscripción de un acuerdo. El acuerdo señala que todos los órganos y niveles de gobierno, con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, deben diseñar políticas públicas que permitan la participación política de los pueblos de manera incluyente. Esto a partir de la Declaración sobre Derechos Indígenas de la ONU en 2006 y el Protocolo de Actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen con claridad definiciones como tierra, territorios, recursos naturales y la consulta indígena. Panamá. El gobierno de Panamá dialogará con los indígenas en Gabe Buglé, que dieron plazo hasta el 15 de febrero para que se cancele el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Con ese fin, el Ejecutivo creó el 19 de enero una comisión que será presidida por la vicepresidenta Isabel de San Malo de Alvarado y que arribará a la comarca en Gabe Buglé la próxima semana. La comisión de alto nivel contará con la participación de 4 ministros y serán invitados el Programa de las Naciones Unidas e iglesias locales. El objetivo del gobierno será conversar con las partes de manera que haya un punto de entendimiento, precisó el presidente de la República, Juan Carlos Varela. Una vez conocido el anuncio, el presidente regional de Codubri, Toribio García, indicó que las conversaciones deberán hacerse a orillas del Tabasará, frente a los pobladores que se encuentran concentrados en la zona denominada Caña Blanca, provincia de Chiriquí. Colombia. Óscar Piso Piso, hermano indígena del pueblo Nasa, en la cuenca del Putumayo, denunció la angustiosa situación que se vive en dicha cuenca a causa de las empresas petroleras. Indicó que hay un fuerte deterioro ambiental debido a que se ha concesionado al capital transnacional minero energético zonas de estricta conservación y territorios indígenas. Piso denunció también que la zona del bloque San Juan del municipio de Orito, Putumayo, territorio de los indígenas Aguá, Inga y Nasa, ha sido concesionada a la empresa petrolera Gran Tierra y esta ha empezado a hacer estudios sísmicos habiendo consultado solo a 2 comunidades. El hecho ha originado tensiones entre pueblos indígenas, puesto que la comunidad Nasa, que no fue consultada, se opone a este proyecto y junto a comunidades Aguá se han movilizado contra la empresa. El resultado ha sido la división y agresiones entre pueblos indígenas de la región, indicó. Afirmó que esta situación es cada día más fuerte porque se hace con la complacencia del gobierno nacional, departamental, municipal y Corpo Amazonia como entidad encargada de proteger el tema ambiental. Ecuador. El analista Jorge León sostuvo que en Ecuador la expresión de diferencias y descontentos se multiplica por encima de la inmensa propaganda gubernamental. Tal afirmación la dio a conocer a través de un artículo, donde observa que la política de represión a las organizaciones sociales que no comparten sus posiciones se agiganta en su afán de no tener obstáculos para una reelección en 2017. Afirmó que aunque un inmenso sector de la población sigue la pauta gubernamental de convertirse en pasiva, despolitizada y conservadora, un sector importante de la población asume una posición más activa, por lo que ahora es notorio territorio el rechazo a las políticas o acciones de gobierno. Bolivia. El presidente Evo Morales asumió su tercer mandato consecutivo el pasado jueves 22 de enero, tras jurar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional en la sede del Congreso. Un día antes, en una peculiar ceremonia realizada en el complejo arqueológico de Tiahuanacu, Morales fue ratificado como líder indígena. Luego de ser ungido por los sabios o amautas en el templo de Calasasaya, el mandatario planteó el retorno al equilibrio y una revolución en salud, educación, justicia en su discurso a los movimientos sociales y la prensa extranjera. Ataviado con un sombrero con adornos de oro de cuatro puntas denominado chucu, Morales proclamó el derecho de tener un acceso soberano al mar. El mandatario consideró que Latinoamérica se encuentra en un gran parto de esperanza, unidad, armonía y felicidad, luego de 500 años de discriminación. Chile. La Asamblea Autoconvocada de Organizaciones de los Pueblos Aymara, Quechua y Mapuche de la comuna de Arica rechazó el anuncio del representante del Ministerio de Desarrollo Social, Julio Verdejo, acerca de la realización de un proceso de consulta calificada de exitosa. Según señaló la Asamblea, no es posible referirse en términos de este tipo, ya que la consulta se sostiene hoy en dos normas que no cumplen con los estándares establecidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En ese sentido, las organizaciones anunciaron que determinarán sus propias propuestas para la creación del Ministerio de Pueblos Originarios y el Consejo de Pueblos Originarios, ambas instancias motivo de la citada consulta. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.